¿Quién fue el asesino que mató a este amor? Usted no se hizo nada, ni frío, ni calor. Todo estaba bien. Pero este mal, esto se quedó. Solo queda olvidar. Él no me pide que volvamos a intentarlo. Era porque perdemos lo que le quiere recuperarlo. Lo que se fue mejor que no vuelva. Esto se jodió. No quiere ni siquiera ser. Murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, pero sí, supone ello por aquí, te dijimos el amor, murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, pero sí, supone ello por aquí, el amor murió, sabía lo que debía hacer esto. Quiero que mi boca no se entregue, solo ronque todo lo que siente. El amor se fue, no lo detuviste. Tu país o ya se le fue la voz. Ya yo no lo queremos, déjate de gozar. No te pongo de nuevo, te invito a libertad como la estatua de vos. Te pedimos el amor, murió, no fue culpa de apoyar. Tampoco fui yo, dígame sí. Tú por ahí, yo por aquí. Te mentimos, el amor murió. No fui culpa tuya, tampoco fui yo, dígame sí. Tú por ahí, yo por aquí. Te quiero cuyo. Pensaba que sí. Mi vida me iba a perder, pero me equivoqué. No, me quiero cuyo. Pensaba que así que mi vida me iba a perder, pero me equivoqué. No, tío, ¿y quién fue el asesino que mató este amor por tener sido nada? Ni frío, ni calor, todo estaba bien. Pero este mal, esto se acabó. Solo quedó bien. Y no me pidas que volvamos a intentarlo. Y el amor que perdemos no quiere ni recuperarlo. No, que se fue mejor que no vuelva. Esto se jodió, no quiere que se resuelva. Y vivimos, el amor no murió. No fue culpa. Tuya tampoco fui yo, dígame sí. Tú por ello, ¿por qué? Te vivimos, el amor murió. No fue culpa tuya, tampoco fui yo, dígame sí. Tú por ello, ¿por qué?